Y bueno, ante todo, reconocimiento pleno a Cafem por darnos voz y tener este trato con nosotras. Muchísimas gracias. Voy a empezar por hacer un resumen de los. Bueno, soy pues parte de la plataforma ciudadana contra la islamofobia. Voy a hacer un resumen de lo que han sido un poco lo que fue el año 2015. Por desgracia, el 2016 no creemos que vaya a ser mejor, sí, porque de 2015 a 2014 se multiplicó por 500% los delitos de islamofobia en España y denunciados. O sea que 2016 probablemente sea peor, ¿no? Todavía esto estaría listo como para las cifras para enero, febrero de 2017 aproximadamente. A ver, los distintos informes, tanto a nivel europeo como nacional, indican que hay una crisis de valores en Europa cuya principal consecuencia es el aumento de los delitos de odio. En 2015, el primer delito de odio en el Estado español fue la islamofobia, que registraba el 40% de los casos. La Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia recogió 278 casos de islamofobia. Pues, 5,3 fueron agresiones contra personas, otro 5,3 vandalismo contra mezquitas. Véase, por ejemplo, cuando nos ponen cabecitas de cerditos en las mezquitas o cuando se va a construir una mezquita, nos colocan grupos de extrema derecha pues las cabecitas de los cerditos que no tienen culpa y que tampoco nos matan. Quiero decir que no tenemos ningún problema con ver un cerdito, ¿no? Luego, el 19,4% fueron actos contra mujeres por su indumentaria. Véase el hijab, que es el pañuelo que cubre el cabello. Y el 21,8% del ciberodio. El 3,4% contra refugiados y otro 3,4% de instrumentalización negativa del Islam y los musulmanes durante las campañas electorales. Quiero hacer una aclaración y es el término yihad. La yihad en árabe significa esfuerzo. En todas partes del Corán donde habla de yihad, habla de esfuerzo. En ningún momento habla de ninguna guerra y mucho menos, como diría la RAE, que es la guerra santa de los musulmanes, pues en los musulmanes no tenemos esa guerra santa como tal. Con lo cual, yihad, al decir yihadismo todo el rato, esa palabra contiene ya, digamos, un racismo, ¿no? Porque es negativa y es peyorativa, puesto que todos hacemos la yihad, ¿no? Todos hacemos un esfuerzo, pues por lo que sea, por estudiar, por trabajar, etc. ¿Quiénes sufren la islamofobia? Bueno, pues primero los musulmanes de cualquier sitio, incluidos los españoles. En España hay 1,5 millones de musulmanes, aunque la gente crea que haya más. Son solo 1,5 millones, de los cuales más del 40% son de la nacionalidad española. Este 40% es un mínimo, porque los conversos, si no apostatan, o sea, si solo se convierten, ¿no? Van a la mezquita y se convierten, y no hacen la apostasía, seguirán contando, porque se bautizaron en su día, seguirán contando como musulmanes, como católicos, perdón. Los árabes, de cualquier creencia, ¿no? Pues ya sean ateos, judíos, coptos, etc. Y ahora, por desgracia, también los refugiados provenientes de zonas en conflicto, desde África hasta Asia, pasando por la zona pobre o pobre zona de Oriente Medio. Hay unos puntos de inflexión en los medios, diría yo, en los medios y en la actitud de las personas hacia nuestra comunidad. Estos puntos de inflexión pues pueden empezar a lo mejor por la revolución iraní, pasando por el 11S, 11M, las distintas guerras en el Golfo, Afganistán, etc. Voy a empezar por los medios televisivos, poniendo ejemplos de series y películas. Como serie internacional, pues voy a poner el ejemplo de Homeland, de 2011. Esta relaciona directamente al Islam con el terrorismo. A nivel nacional tendríamos de 2005 a 2010 Los hombres de Paco, donde la presencia islámica es caricaturizada claramente mediante el recurso de los prejuicios de extranjería y violencia terrorista. 2011, aunque se emite en 2014 en Antena 3, se hace un remake del No sin mi hija, que se llama Rescatando a Sara, pues la típica madre coraje, ¿no?, que va a recoger a su hija, pues en vez de a Irán, como en la primera película, en este caso ya sería Irak. Y recientemente tenemos en 2014 El Príncipe, en la que se estigmatiza una barriada en Ceuta, no solo con el terrorismo, sino con, a esto se le suma el tráfico de drogas. Hay una nota positiva en este segmento, y es que el creador de Cuántico, a principios de este mes, dio un comunicado en el que decía que se niega a que los musulmanes interpreten el papel de terrorista, advierte de que la victoria de Trump le ha hecho reflexionar sobre la necesidad de que el terrorismo pierda importancia en la serie y no seguir alimentando estereotipos de los que se alimentan el racismo y la xenofobia. En las noticias voy a ser más escueta, porque ya los simples términos de yihadista, terrorismo islamista, Estado Islámico, pues todo eso directamente no asocia, en cada noticia asocia al musulmán con terrorismo, ¿no? Entonces esto va calando todos los días, día a día, y bueno, ya sabemos que son los más media que tienen una línea, ¿no? A la hora de hablar de un culpable, solo se referirá a su religión en el caso de ser musulmán, o a su estado de ciudadanía si se trata de un inmigrante o un refugiado árabe. Se hablará del origen de los padres si estos fueran de origen árabe o musulmanes. No así con otros ejemplos. Por ejemplo, en 2011 tenemos al señor Anders Behring Breivik, que asesinó a 77 personas en Noruega. Este señor se declara católico y practicante, pero los noticiarios no hablan en ningún momento de terrorismo cristianista, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo más reciente sería el de Andreas Lubitz, el copiloto de 28 años de Germanwings, que el 24 de marzo de 2015, en un vuelo de Barcelona a Düsseldorf, activó el botón que inició el descenso cuando sobrevolaban los Alpes franceses, matando así a las 150 personas que iban en el avión. En este caso tampoco hablamos de terrorismo nazi o germano. Es más, las agencias de noticias empatizan con el asesino, achacándolo, como no, a una depresión profunda. Muchas veces también en debates, ¿no?, políticos y demás, ¿no?, se nos dice que nosotros no pedimos perdón o que no condenamos los atentados, o bueno, lo hacemos cada vez, pedimos perdón, condenamos los atentados. Se han emitido fatuas. En 2005, en concreto, en España, la Junta Islámica Española declaró a Al-Qaeda y a Osama Bin Laden y a cualquier otro terrorista, o sea, que fomentase el terror en nombre del Islam, como no musulmanes. Otros pronunciamientos legales, condenas de todas las autoridades musulmanas, tanto sunitas como chiitas, así como de todas las escuelas jurídicas. Los terroristas son estados antiislámicos. En los medios digitales, aquí esto ya es un poco más, ya empieza la anarquía. Voy a leeros algunos de los titulares que he cogido, pues, así de estos dos últimos meses, ¿no? Son solo los titulares. El resignado gay quemado vivo por una perversa horda musulmana. Periodista digital, 13 de diciembre. Cerca de 1000 musulmanes lanzan cócteles molotov contra católicos. Intereconomía, 12 de diciembre. Un terrorista islamista de 12 años de edad intentó atentar contra un mercadillo de Navidad en Alemania, en la Tribuna del País Vasco, 16 de diciembre. Muere una niña de 8 años brutalmente violada por un musulmán de 40 años. Mediterráneo Digital, 30 de octubre. Musulmana ataca con un cuchillo a dos policías alemanes al grito de Allahu Akbar. El Occidental, 1 de noviembre. Vamos al borde de la guerra en la Francia de la inmigración masiva. La Gaceta, 13 de diciembre. La crisis en Alemania por las violaciones cometidas por inmigrantes. Alerta Digital, 14 de diciembre. Aquí sí quiero hacer un inciso, porque el año pasado esta crisis de violaciones que se dijo, ¿no?, que hubo en Nochevieja en Colonia, finalmente, después de toda una investigación, las autoridades alemanas desmintieron estos bulos, digamos, y encontraron que hubo solo dos casos de acoso sexual, ¿no? Y que los demás pues, fueron hurtos. En YouTube hay de todo. Por coger uno, he cogido lo que verdaderamente ocurre con los putos moros de mierda. Como estos, es que hay muchísimos, no voy a seguir. Y ahora sí que quisiera coger un ejemplo de hace unas semanas. Yo no sé si se acordarán de un vídeo que ha estado por las redes, de una chica que está en el metro de Alemania y va bajando, va a torcer, va bajando unas escaleritas y pues justo pasan unos chicos detrás y la empujan, ¿no? Ella se cae por las escaleras, ella lleva velo, entendemos que es musulmana, ¿no? Y los tres chicos, bueno, la tiran y se van y ya está, ¿no? Entonces, esto sucede en octubre. Entonces, a primeros de diciembre, la policía alemana decide que va a difundir este vídeo para encontrar a los culpables, puesto que no han sido capaces de encontrarlos. Pero el 8 de diciembre, el periodista digital ya dice el salvaje ataque del sádico refugiado a una chica en pleno metro berlinés. La tribuna del País Vasco del 13 de diciembre dice en su titular: detienen a uno de los cuatro inmigrantes musulmanes que participaron en el brutal ataque a una mujer en el metro de Berlín. O sea, no se han encontrado los culpables, la que es musulmana es la víctima. Pero los culpables no se han encontrado, pero bueno, ya se da por eso de que son musulmanes o refugiados o afganos, ¿no? Por fin, el 17 de diciembre se atrapa al culpable y el 18 aparece la noticia en el país: el agresor del metro de Berlín afronta cargos de intento por homicidio. Ni religión, ni nacionalidad, ni nada. Bueno, el culpable no es ni musulmán, ni afgano, ni refugiado, no voy a decir de dónde es, porque yo no voy a entrar o sea, no voy a bajar a este nivel, pero bueno, es un poco, por poner un ejemplo, con lo que sucede con las noticias. Es decir, que estas noticias, de las que he hablado antes, estos bulos, ¿no? De que eran musulmanes, siguen colgadas en internet, es decir, que no se rectifica, no se pide en ningún momento perdón y las cosas se quedan ahí, ¿no? Lo que nos hace falta, digamos, a la comunidad musulmana es un equipo de abogados que desgraciadamente pues no podemos mantener, ¿no? Entonces no nos podemos defender tan fácilmente como a lo mejor otras comunidades. De este mismo artículo, del salvaje ataque del sádico refugiado a una chica en pleno metro de Berlinés, en el mismo periódico aparecen los siguientes comentarios. Esto sin entrar en las redes sociales. La chusma musulmana solo entiende el lenguaje de la fuerza bruta. ¿Hay alguien que desconozca cómo se comportan los moros cuando se agrupan? Pues ese alguien es gilipollas, y más si es español, coño, que llevamos 1.300 años viéndonos las caras con ellos. Otro. ¿Quién es racista? ¿Te refieres al musulmán que después de ser acogido en Alemania viola y mata alemanas o les da una patada en la espalda para que le ruede escaleras abajo por puro odio racial y religioso? Tal vez el racista eres tú por defender a criminales musulmanes. Otro. ¿Y las mujeres podemitas españolas qué opinan de esto? ¿Lo disculpan? ¿Lo explican usando el comodín del heteropatriarcado? Pero obvian lo musulmán del asunto, se dedican a insultar a los hombres españoles que miramos el culo a una maciza, pero disculpan a los musulmanes que pegan patadas en el mismo culo a una alemana. Observaciones. Bueno, no hay moderador por ningún lugar, y que, como he dicho antes, los artículos desmentidos por las correspondientes autoridades siguen en la red esperando a ser denunciados mientras continúan con la difamación. Con las redes sociales no voy a seguir porque es un poco más de lo mismo. En las redes sociales la gente ya dice lo que quiere, llaman a nuestro asesinato sin que nosotros podamos hacer nada. Las denuncias a Facebook no sirven absolutamente de nada. Se nos viene el típico mensajito de no vemos que esto infrinja las normas, ¿no? A pesar de que están diciendo que hay que matarnos. Pero bueno, ya qué pasa con todo esto, con las redes sociales, los medios y demás, pues que ya del ciberodio y del ciberacoso se pasa a los delitos de odio, que ya serían las agresiones físicas o la integración laboral, etcétera, ¿no? Sigo con mis vivencias. Sí, Ya para terminar, voy a contar un poco mis experiencias personales. Bueno, mi nombre, mi primer apellido es Ali, es de mi padre, que es egipcio. Y bueno, antes de que todo esto sucediera, antes de los atentados, antes de esta moda de los yihadistas y demás, ¿no? Bueno, esta moda de esta desgracia, pues en el colegio era lo típico, ¿no? Bueno, era musulmana porque la gente sabía que era musulmana, no comía cerdo y tal, pero tampoco había ningún tipo de problema por ello. Las típicas bromas de Alibaba y los 40 ladrones, luego cuando fui un poco más mayor, mira la exótica egipcia, hay Cleopatra, hay Reina Mora. Y bueno, me he pasado unos años fuera de la península, estuve unos años en Egipto y luego en Canarias. Al volver me encuentro otro clima muy, muy distinto, ¿no? Y ya las bromas pues ya no son tan graciosas, ya son más del tipo, ah, pero no te vas a inmolar, ¿no? ¿Llevas una bomba? Oye, ¿por qué las chicas se van a hacer la yihad sexual a Siria? Pues, bueno, pues. Ustedes no tienen la respuesta, nosotros tampoco. Hace un año, en Fuerteventura, fui a buscar un trabajo, ¿no? Hice la entrevista perfectamente, se requerían idiomas, buena presencia, trato con el público y demás. La entrevista me fue bien. No obstante, cuando voy a recoger el uniforme, la chapa y a firmar el contrato, firma el contrato, todo perfecto, y me dan la chapa, ¿no? Y entonces aparece mi nombre con mi segundo apellido, o sea, sin mi primer apellido, ¿no? Yo digo, oye, digo, mira, se ha equivocado, señor. Me dice, pues es que cómo están las cosas. Y yo, pues nada, pues ese contrato se destruyó, no se firmó el contrato y ya está, ¿no? Bueno, pues con esto quiero decir, a mí no me importa, encuentro otro trabajo, no pasa nada, pero con esto quiero decir que, bueno, para mí es un apellido, ¿no? Es mi apellido, es Ali, que no es muy largo, que podía caber perfectamente en la chapa, pero que hay muchas mujeres que deciden llevar el velo y que esto es un problema para ellas, ¿no? A la hora de ir por la calle, a la hora de trabajar en estos mismos hoteles donde yo he trabajado durante años. Había chicas musulmanas que sí que llevaban el hijab y yo no lo sabía hasta que me las encontraba fuera, ¿no? En la calle, ¿no? Y las veía que efectivamente llevaban el hijab y ya hablando con ellas y demás, pues sí, efectivamente es que es obligatorio que se lo quiten, ¿no? Es una prenda que, bueno, que verdaderamente tampoco. No creo que pueda ofender a nadie, ¿no? Pero bueno, en fin. Hace 2 semanas, y con esto ya termino. Estuve con mi madre por el centro, ¿no? Y buscábamos una exégesis coránica. Vamos a la Casa del Libro en Sol y preguntamos por la sección de religiones, nos indican la zona de las religiones y vemos, bueno, el cristianismo, judaísmo, budismo, religiones orientales y abajo de todo islamismo. ¿Islamismo? Porque nuestra religión es el Islam, quiero decir, islamismo, nos quedamos alucinadas, ¿no? Entonces llamamos a la encargada y decimos, mire, señora, es que, bueno, es que esto ahora ya tiene unas connotaciones políticas que no es lo mismo que hace 20 años y tal. Y bueno, la mujer que era filóloga dice, no, pero para mí no tiene ninguna connotaciones, es lo mismo, es cristianismo, budismo, islamismo. Y yo, bueno, pero bueno, la mujer, la verdad, que para ser justos, quitó inmediatamente el cartel. No sé si seguirá el mismo cartel o lo habrán cambiado, espero que lo hayan cambiado. En esta sección de libros había 19 libros, de los cuales dos estaban en la sección equivocada y entre los otros 17 no había ningún ejemplar del Honrado al Corán. Pues decidimos ir al Corte Inglés. Vamos al Corte Inglés. Y al Corte Inglés de Callao, tiene una planta entera de libros, tenemos que encontrarlo, seguro, seguro, seguro. Pregunto religiones otra vez, vamos, religiones, tal. Y otra vez abajo del todo, no sé por qué nos ponen abajo del todo siempre, en la última estantería está la estantería completamente vacía y en una esquinita hay, yo creo que eran como 7 libros, y debajo de los 7 libros, otra vez, el cartel islamismo. A lo que vuelvo a pedir, solicitar hablar con el encargado y entonces el encargado se va corriendo a coger el diccionario de la Real Academia Española y Y me saca que efectivamente lo que dice es conjunto de creencias y preceptos morales que constituyen la religión de Mahoma. Bueno, Islam también, o sea, Islam es la religión, ¿no? Yo le digo, bueno, mire, en la Wikipedia pone movimiento político, a no ser confundido con Islam. O sea, en negrita lo pone en la Wikipedia, que no es que sea muy generosa con los musulmanes, pero bueno, en este caso sí que lo fue, ¿no? Pues estas son las cositas, ¿no?, que puedo contar hasta ya dejar a mi compañera. Sí, voy a seguir con las cositas, ¿vale? Gracias. Bueno, yo me presento primero y luego os cuento un poco, porque no voy a abordar el tema de la islamofobia en concreto, sino la islamofobia de género, es decir, la intersección entre islamofobia y ya todo el trabajo que están haciendo los feminismos y cómo la problemática de género también interfiere. Bueno, me llamo Olga Blázquez y estoy aquí en calidad de doctoranda en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero mi tema y mi especialidad no es la islamofobia, mi tema son las fronteras. ¿Y qué pasa? Que la islamofobia, como todas las fronteras son racistas, de repente la islamofobia es un tema transversal que articula el modo en el que se conciben las fronteras y más, si estáis viendo las noticias desde hace 3 años, con el tema de los refugiados. Hay un compa que se llama Dani Ahmed Said, que habla mucho de esto, ¿no? Cuando hablamos de refugiados, cuando hablamos de las políticas de acogida, al final nos olvidamos de esta otra parte, que es que son musulmanes. Hay un problema de islamofobia en Europa. Entonces, cuando hablamos del problema de refugiados, no podemos dejar de tratar el tema de la islamofobia. Ya os digo, yo vengo aquí como en calidad de doctoranda, pero voy a hablar de islamofobia, que ya os digo que no es como mi tema de especialización. Otra cosa que quiero dejar clara, por esto del conocimiento situado, es que yo no soy musulmana, lo cual no me incapacita para hablar de islamofobia, igual que hablamos de racismos, igual que hablamos de género, gentes con privilegios o que no nos afecta directamente, pero sí puedo hablar de mi experiencia como islamófoba en algún momento de nuestra vida. Igual que desde los feminismos se ha articulado mucho esta idea de todos vivimos y bebemos de una cultura patriarcal y tenemos comportamientos machistas en algún momento y hay que aprender a no solo a verlos de cara afuera y en articular políticas, sino en esta idea de lo personal es político y trabajarnos, de repente yo pensé, digo, bueno, voy a esta charla, pues qué menos que de alguna manera compartir estos momentos en los que, de alguna manera, me doy cuenta de que yo tengo un privilegio y que en algún momento tengo pensamientos o actos que resultan islamófobos. Yo soy atea y creo que en algún momento de mi vida el ateísmo conformó claramente parte de mi activismo. Entonces, ¿qué pasa con el ateísmo? Que a veces se confunde con una suerte de teofobia. Y de alguna manera el ateísmo, si se articula como el laicismo se está articulando ahora como, en ejemplos como Francia, con este ejemplo del verano pasado. Si os acordáis de la fotografía de la policía francesa obligando a una mujer musulmana a quitarse el velo en la playa. Si el ateísmo se camufla en este laicismo que yo llamaré recalcitrante, de repente tenemos políticas que son completamente fascistas, que están obligando a gente a hacer cosas. De alguna manera, creo que este ateísmo, que yo ya he abandonado de algún modo, esta teofobia, se ve, por ejemplo, en medios como medios satíricos, como por ejemplo la revista Mongolia, no sé si habéis visto, hace un par de semanas, tres, en su página de Facebook decían, ¿islamófobos? No, nosotros odiamos todas las religiones, somos religionófobos. Y de alguna manera este argumento es problemática, ya os lo digo, porque a veces se llega a confundir y cuando llega a las políticas públicas y a los modos en los que los gobiernos de determinados países desarrollan su quehacer, pasan cosas como las del verano pasado en Francia. Luego también quería hacer una puntualización sobre el concepto de islamofobia para decir que no se articula como una discriminación contra una confesión religiosa, sino que se articula como una forma de racismo. Y por eso me parece muy interesante lo que decía Aurora de ¿a quién afecta la islamofobia? A árabes, incluso ateos. Porque ¿qué pasa? Que la islamofobia la vemos en el color de piel y la vemos en el acento de las personas. Y qué mejor ejemplo de cuando alguien que conocemos de toda la vida, ¿no?, nos dice, no, soy musulmán de repente, o un converso, es como, hostia, pues no lo pareces, ¿cómo que no lo parezco? O sea, ¿qué apariencia tiene una persona musulmana? Entonces, de alguna manera subrayar esto que muchos activistas y autores, Gros Vogel, Brigitte Basayo, si la habéis leído en Pícara, y muchos activistas musulmanes, feministas islámicas también, subrayan esta idea de la islamofobia como una forma de racismo. Y luego también, antes de entrar de lleno en el concepto de islamofobia de género, me gustaría de alguna manera subrayar la importancia de hablar de islamofobia en un contexto como el Estado español, en el que si miramos atrás al Andalus, si yo recuerdo los libros de texto de cuando era canija, al Andalus, por una parte está el mito de la Reconquista de les expulsamos, nosotros, que no sé, era Don Pelayo, llevaba ahí 800 años el mismo y los expulsó a todos. De alguna manera, al Andalus, por un lado, está el mito de la Reconquista, pero por otro lado está esta idea que tenemos también orientalizada o exotizada de lo que fue el pasado medieval en la península ibérica, de, ¡buah!, pues todos los avances los trajeron los musulmanes, no sé, a mí me suena esta retaíla de cuando iba al cole. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el Islam, si el Islam en los libros de texto en la época medieval es la hostia, de repente en la época contemporánea es miedo y terrorismo. Entonces, ¿qué ha pasado? Gros Vogel también, en un libro en que prologa sobre feminismos islámicos, habla mucho de, por una parte, los preceptos del Islam siguen siendo los mismos, y por otra parte, los islames son variopintos también. Y ya entrando de lleno al concepto de Islam, bueno, esta idea de orientalismo, por lanzaros el autor, bueno, el clásico es Edward Said con su obra Orientalismo, y luego hay muchos autores y autoras que han ido desarrollando este tema de cómo se percibe Oriente y cómo se impone esa idea, siendo el propio Oriente al final el que reproduce esa idea que Occidente tiene sobre Oriente. La islamofobia de género, como ya os he dicho, es el cruce o la intersección entre una forma de racismo, la islamofobia, y la problemática de género. Os voy a dar dos pinceladas, dos definiciones que hacen dos mujeres, una Itziar Goikoetxea Amiano y otra Brigitte Basayo. En un artículo, Brigitte Basayo recoge la cita de la anterior en un artículo suyo de Pícara. Dice Itziar: la islamofobia de género es un término que hace referencia a las actitudes xenófobas e islamófobas que también se mezclan con discursos sexistas y misógenos y que oprimen, discriminan y se ceban doblemente con las musulmanas, que con los musulmanes. Un claro ejemplo es la idea muy extendida en nuestra sociedad de que la única razón de estas mujeres para convertirse al Islam es el hecho de tener una pareja, siempre asumiendo una heterosexualidad musulmana. Normalmente, y lo pone entre comillas, no se entiende que busquen y encuentren otras razones, y el problema es que con esas actitudes se perfila una actitud totalmente paternalista y patriarcal, que deja a estas mujeres sin agencia, sin capacidad de decisión y de acción. Y este es un tema recurrente en los feminismos islámicos, cuando las feministas musulmanas digan, nos cocinamos nosotros nuestra liberación, no hace falta que vengan ni los hombres ni las mujeres o feministas blancas de Occidente a salvarnos a nosotras y a decirnos que el velo está lo cual. Y Brigitte Basayo, siguiendo la cita de Itziar, añade: la violencia ejercida hacia mujeres racializadas o culturalmente racializadas es violencia estructural, pues viene reforzada y legitimada tanto por el sistema racista como por el sistema patriarcal. Es violencia racista con marca de género, pero también es violencia machista con marca racista. Incluso cuando la ejercemos mujeres blancas, pues lo hacemos legitimadas y alentadas por los mecanismos de las desigualdades racistas. Y me gustaría subrayar aquí un término que utiliza Brigitte, que es interesante, que es el de ser mujeres racializadas o culturalmente racializadas, que tiene que ver con esta idea de vemos lo musulmán en el color de piel y en el acento. Bueno, prácticas de islamofobia de género. Voy a hablar del velo, aunque no me gusta hablar del velo, porque ¿qué pasa? Cuando hablamos de Islam, es la imagen que se nos viene a la cabeza, y eso tiene que ver mucho con la islamofobia directamente, pero quizás por esta razón, de nuevo, lo traigo. Y os traigo un ejemplo de un caso que la feminista Asma Lambrabet, que es marroquí, utiliza en un artículo de la revista Tabula Rasa. Ella habla de unas prácticas que se dieron en la época colonial, va a poner un ejemplo de Argelia, que era cuando en público se obligaba a una musulmana a quitarse el velo. Y de alguna manera voy a hacer como un recorrido histórico para que veamos que esta práctica no está tan desechada. Entonces, Asma Lambrabet recoge os voy a citar directamente de su texto. Dice, las ceremonias del desvelo, que es como las llama, eran famosas manifestaciones masivas organizadas por el ejército militar en la ciudad a partir del 18 de mayo del 58. Se refiere a Argelia, cuando era colonia francesa. Dirigidas por las esposas de los generales, como la señora Masso, quien estaba comprometida plenamente en la batalla contra el velo. En varias ciudades de Argelia había los mismos escenarios teatrales de mujeres con velo, quienes caminaban en el desfile organizado en lugares ceremoniales para desvelarse en público. Un cartel publicado por la Oficina 5 de Acción Psicológica del Ejército Francés entre el 57 y el 60 proclamaba: «No te ves guapa, desvélate». Asmalam Ravet sigue y dice: «Esto es en época colonial. Ya está descolonizada Argelia». Bueno, esto de alguna manera es problematizable también, y de alguna manera desde los feminismos poscoloniales y todo el movimiento poscolonial y decolonial se problematiza mucho. Pero Asmalam Ravet dice: «Bueno, hubo otro hecho, por poner un ejemplo, en Estados Unidos en 2001. Dice: «Estas puestas en escena no quedaron en el pasado. Las hemos visto en los últimos años, como en Nueva York el 10 de febrero de 2001, durante la celebración del Día de la Victoria en el Madison Square Garden, donde una joven afgana, portavoz del movimiento Rawa, que llevaba un burka, fue llevada solemnemente hasta un escenario, donde la influyente presentadora de televisión, Oprah Winfrey, le dio la bienvenida y poco a poco le quitó el burka. Así, esta mujer afgana era salvada por la icónica norteamericana, quien la llevó del espacio oscuro del velo al espacio moderno y luminoso». Si tecleáis en Google el nombre de esta presentadora, que yo no la conocía, Oprah Winfrey, y ponéis burka, directamente os salen las imágenes. Además, la mujer afgana totalmente pasiva, quiero decir, no es ella, puestos a hacer una performance, y puesto que la forma en el arte tiene tanta importancia, podría ser una puesta en escena en la que una mujer afgana se quita el burka, pero es otra mujer la que viene a hacerlo por ella, una mujer estadounidense, occidental, liberada. Por cierto, y ya que si vamos a cuando leemos las noticias es interesante hablar de intersecciones y de cómo Oprah Winfrey es negra, y de repente aquí surge una problemática mayor, ¿no? Es como, y todas las luchas de afroamericanos, ¿y qué pasa? ¿Cómo de repente una mujer negra estadounidense, de alguna manera, hay un término, os lo traigo ahora a colación, hay un término en un texto que leí sobre movimientos poscoloniales también, creo que era en México, no recuerdo el término exacto, pero hacía referencia a personas que formaban parte, o eran criollos, o formaban parte de pueblos nativos, que de repente se comportaban como el colonizador. Y de repente me vino la idea de que esto tiene mucho que ver con esta idea. Y bueno, ya si nos venimos a la actualidad, traigo de nuevo a colación la imagen de Francia del verano pasado. Si eso no es una ceremonia de desvelo pública, que venga Dios y lo vea. Luego también esta idea, ¿no? No he articulado, si queréis luego me podéis preguntar más, tampoco quería ser muy exhaustiva con esta idea de los feminismos islámicos, pero creo que otra forma de islamofobia de género es, de alguna manera, cuestionar que el término feminismo islámico puedan ir de la mano. Y esto puede ser, os lo dejo ahí también igual para el debate posterior, porque desde muchos feminismos se cuestiona esta idea. Incluso algunas feministas árabes, como Wasila Tamsali, habla de... No, ¿qué pasa? Ahora las feministas europeas os da igual y respetáis que las mujeres musulmanas lleven velo. Es lo que dice ella, y ella es totalmente... de alguna manera sí, tiene un discurso como muy, muy colonial, muy anclado a lo que Occidente o al discurso occidental, y dirá que el velo es patriarcal, que no puede llevarlo nadie, que bla, bla, bla, bla. Y eso, ya os digo, quedaos con la idea, igual os mola luego traerla. Y bueno, como la compa también ha traído experiencias personales, yo he traído también, y es como que han sucedido todas en un tiempo récord, porque parece que estas anécdotas, yo os podría decir, han pasado este año, pero es mentira, han pasado en los últimos 2 meses, os lo prometo. Estaba yo en Albarracín, porque es que además estas anécdotas surgen en cualquier momento. De alguna manera, esto es lo que mola, ¿no? O sea, la islamofobia no es solo discurso público, política, no, es que te vas a comprar churros y dices, pero ¿por qué esto? Entonces, estaba yo en Albarracín con un compa y decidimos hacer un viaje turístico, una ruta de estas turísticas con guía. Todo muy guay, llegamos a un edificio, nos lo está explicando y dice, y esto es una celosía. Y todo, sí, sí. Esto es antiguamente, nos decía la guía, esto es antiguamente lo que es ahora una mirilla, y servía para mirar sin ser visto. Es un poco el concepto del velo que llevan todas las mujeres musulmanas del siglo XXI. Mirarse sin vista, sea como... A ver, vamos a ver, o sea, la idea de nuevo orientalismo, de nuevo esencialismo, que es una mujer musulmana y cómo tiene que aparentar. Me dieron ganas de decir, yo es que estoy a punto, se lo dije a una compa que se llama Fátima, de decir, oye, soy musulmana. No me toquen las narices porque no sé qué apariencia se supone que tengo que tener. La segunda anécdota ocurrió en la Universidad Autónoma de Madrid. Estábamos en un acto con refugiados y refugiadas palestinas de un campo de refugiados, se llama de Aida. Y bueno, dan su charla y en un momento, habíamos terminado ya y el debate, en lugar de tener lugar en plan entre todas y todos, era como por pequeños grupos. Cada activista se ponía en un lugar del espacio y podíamos ir. Yo fui pasando un poco por todos y de repente había un debate encarnizado en uno de los espacios en la que había una activista velada, era musulmana, y otra compa de la universidad, que era de la Facultad de Magisterio, le decía que cómo iba a ser refugiada si llevaba los ojos pintados y iba maquillada. Y entonces era como, de repente, ¿cómo explicarle? Primero, había dos esencialismos. Uno, lo que tiene que ser una musulmana, y dos, lo que tiene que ser un refugiado, que parece que tiene que ir en harapos para ser un refugiado. Y no creáis que cuando llegué yo pensaba que iba a ser una anécdota, pero parece ser que era el eje vertebrador del debate que estaba teniendo lugar en ese grupo. Y finalmente, una anécdota que ocurrió hace pues, 2 semanas. Estaba yo en un seminario sobre África, que ya podéis pensar que un seminario sobre África es un poco extenso, pues nada, estas cosas se hacen así. Si tratamos de Europa, seguramente sería un seminario sobre Cuenca, muy específico, pero en este caso, como es sobre África, es sobre África entera. Y había una para esa sesión en concreto, habían invitado a una médica que era de atención primaria, y hablaba de cuál era su relación, porque trabajaba en un pueblo de la Comunidad de Madrid y había una comunidad musulmana. Entonces, ella decía que, para la atención, ¿sabes? Una vez había venido una chica muy mala y de repente su madre le había puesto unas llaves en la mano, un amuleto. Entonces ella decía, ay, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Y en vez de decir, oye, mira, pues son creencias, cada cual tiene las suyas, y igual te puede pasar con una señora o un señor que sean del pueblo y que tengan cualquier creencia, pues dijo, no, voy a estudiar antropología para entender esto. Que ya el concepto es como, a ver, estudias antropología cuando te has venido a un pueblo de la Comunidad de Madrid, porque la médica era argentina, se había venido hace poco, nos explicaba. Entonces, no has estudiado antropología para entender cómo la españolidad se articula y cómo entender a tus pacientes españoles, ¿no? Pero sí que lo hacías para entender a tus pacientes marroquíes, en este caso. Y lanzaba cosas como el tipo, me vino una paciente, que era una paciente musulmana, pero venía con ropa ajustada, y cito textualmente, no llevaba lo que se espera que lleve una mujer musulmana. Eso era solo una pincelada, su PowerPoint estaba lleno de mujeres con hijab, cosas como sacadas de, pues eso, la antropología también es muy, no, se ha cuestionado mucho, ¿no?, la labor de la antropología. No sé, a esta mujer le había calado hasta el fondo todas estas cosas. Y ya por último, simplemente a modo de conclusión, resaltar que el concepto de islamofobia de género es interesante precisamente porque cruza cosas, porque problematiza cosas, porque no solo se puede entender la islamofobia como un racismo o como una... lo que os decía antes, como algo que tenga que ver con la religión, sino que de repente se cruzan otras muchas cosas como... Eso, ser mujer, como ser negra. No sé si conocéis a Mina Wadud, es una mujer afroamericana musulmana. Ella reivindica que no quiere solamente que se la lea como musulmana, que quiere que se la lea como negra, y de repente utiliza estratégicamente el velo, se lo pone cuando quiere, se lo quita cuando quiere, lleva rastas y de alguna manera articula la idea de ser mujer, la idea de ser negra, la idea de ser afroamericana, la idea de ser musulmana, y lo problematiza todo. Entonces, eso, simplemente a modo de cierre, enfatizar la importancia de la intersección, siempre, de las intersecciones para entender todo tipo de discriminaciones. Y eso es todo. Muchas gracias. El velo es opcional, cada musulmana o musulmán le dirá algo distinto. En el Corán no pone nada, no dice nada. Lo que sí que dice es, y en el momento en el que se escribió, ¿no? Es que para, porque las esclavas, entonces todavía es que existían las esclavas, las esclavas iban desnudas, ¿no? Entonces lo que decía Dios es que se tapen con un pañuelo, o sea, con un velo, ¿no? Que se tapen los adornos, ¿no? Sería, digamos, pues el pecho. De ahí, pues, que cada uno saque lo que entienda. Luego también hay una parte importante del Islam y es la sunna. El Islam, o sea, sería la palabra de Dios, es el Corán, y dos siglos más tarde empieza la sunna. La sunna son los dichos y hechos del profeta. Esto se escribe desde dos siglos después de la muerte del profeta hasta ayer, vamos, se sigue escribiendo. Y estos son siempre señores que escriben, señores varones, es decir, que dicen, que ha dicho, que dicen. Entonces pues se verán siempre cosas como el profeta se ha casado con una niña de 8 años, pero luego se verán que en otros que no, que el profeta hizo esto, no, pero en otros no. Entonces esto ya son, digamos, palabras de señores, ¿no? Palabras del hombre, en las cuales yo personalmente decido, bueno, pues no meterme demasiado, me quedo con el Corán, que es la palabra de Dios, y ahí... Y yo pues no lo llevo, pero me han dado ganas de llevarlo. Quiero decir que llega un punto, ¿no? Sobre todo ahora con estos acontecimientos, ¿no? Donde, igual que cuando yo estaba en Egipto, mi reivindicación era no ponérmelo, a pesar de que toda mi familia, todas las mujeres de mi familia lo llevan, ¿no? Pues mi reivindicación es no llevarlo, porque Dios no lo dice, o yo no lo veo que lo diga, ¿no? Pues aquí es un poco, ya me dan ganas de ponérmelo todo, porque claro... Dices, claro, la islamofobia de género, quería puntualizar una cosa en la islamofobia de género, y es que el 85, aproximadamente, 80-85% de los casos de islamofobia en Europa, digamos, es contra mujeres. Es decir, es la violencia de género con la violencia racista, ¿no? Entonces la mujer es más débil, digamos, o más es más fácil, ¿no? Es más fácil tirar a una mujer por las escaleras. Entonces, pues ahí sería un poco... ¿Y entonces qué pasa? Pues con el velo, efectivamente, pues hoy podría decir que si llevase velo, pues no, o no trabajaría, o me conllevaría bastantes situaciones como las que sufren mis amigas, ¿no? Pues las que no me apetece, porque ya las sufro de por sí, quiero decir. El hecho de no llevar velo, o el hecho de ser blanquita, pues sufro otra islamofobia, y es la islamofobia de que nadie sabe que eres musulmán, con lo cual la gente dice auténticas barbaridades a todas horas delante de ti, y lo tienes que entender, y tienes que empatizar con esas personas, porque claro, entonces bueno, pues un poco ahí mi puntualización del velo, de la respuesta. Aquí es un poco como aquí en España cuando se llevaba la pileta, como... Sí. O sea, que no es una cosa religiosa, sino más bien cultural. Yo diría, o tradicional, o por ejemplo, luego hay, por ejemplo, las tribus, ¿no? O los beduinos, los saharauis, pues que en el desierto sí que es verdad que llevan todos una indumentaria, pero llevan todas y todos llevan una indumentaria, ¿no? Es decir, o sea, se tapan todo el cuerpo, se tapan toda la cabeza, y esto lo hacen los hombres y las mujeres, ¿no? Yo estaba viviendo ahora un tiempo en el Sinaí, y ahí van los señores con turbantes, con sus balabellas, y las mujeres exactamente igual. En Egipto, por ejemplo, hace... yo qué sé, pues cuando mis padres se casaron, pues hace 30 y tantos años, no había velos, no existía el velo. El país era musulmán, y sigue siendo musulmán. Pero sin embargo, ahora vemos que el 90% de las mujeres, de las mujeres egipcias llevan el velo. Entonces es una cuestión, ¿no? A lo mejor ya que impone una sociedad, o imponen unas leyes, o impone, no unas leyes, porque en Egipto, por ejemplo, no va de leyes, ¿no? Sino es más una presión social, ¿no? Entonces, bueno, todo siempre según el contexto, ¿no? Quiero decir, yo voy a defender siempre a cualquier mujer que lleve lo que quiera, que si quiere ir desnuda, como si quiere ir tapada, como si se quiere poner un velo, me da igual. O sea, ante todo, siempre respetar a la... A la persona que se pueda poner lo que quiera, ¿no? Otra cosa también, y dejar muy clara, es que ni el niqab ni el burka son cosas islámicas, quiero decir, no son prendas islámicas. Que la gente se lo achaca al islam, pero no tienen, o sea, no es del islam, ¿no? Es, digamos, de una parte, digamos, oscura, digamos, que tenemos en el Islam, que es, digamos, la parte salafista, la parte wahhabi, ¿no? Que viene, es made in Arabia Saudita, Arabia inaudita para algunos, y esto nos hace mucho daño, ¿no? Porque no representa para nada el Islam, o sea, hace muchísimo, muchísimo daño, pues, al no dejar de conducir a las mujeres cuando Dios ha dado los mismos derechos a las mujeres y a los hombres. Al tapar a sus mujeres como si eso tuviera algo que ver con el, no tiene nada que ver con el Islam. Los niqabs es la prenda negra que deja ver solo los ojos y eso es, viene de Arabia Saudita. Luego, el burka que decía mi compañera, el burka es una prenda única y exclusivamente de Afganistán y esta prenda sí que es impuesta. Es impuesta por el gobierno, por los talibanes, porque, o sea, ya no es una prenda que yo diga, me voy a poner un burka. No, o sea, nadie se pone un burka porque quiere. Un burka pesa 6 kilos, no se puede ver bien, tiene bastantes inconvenientes. Quiero decir, es una tortura para una mujer, ¿no? Entonces, siempre sí diferenciar lo que sería burka, que no es para nada, no suele ser una prenda que una mujer elija, a lo que es el niqab o el velo, ¿no? Y también hacer una separación bastante importante en lo que es el velo, que es sencillamente tapar el cabello y es una especie de, por ejemplo, ¿no? Las personas que lo llevan, mis amigas, las que somos todas feministas islámicas, quiero decir, ante todo, que somos feministas. Las que lo llevan por rebeldía, porque dicen, pues no, pues esto soy lo que soy y adelante con las consecuencias. Entonces, pues bueno, pues siempre ver un poco siempre el contexto y cuándo y cómo. Y también tener en cuenta que no siempre el velo se utiliza por motivos religiosos. Quiero decir que de repente hay motivos identitarios, hay motivos, lo que decías ahora tú, ¿no? De, pues me dan ganas de ponérmelo aquí. Eso es una cuestión política. Esa es mi pregunta. Entonces, claro que... ¿Con alguna sura del Corán o algo? No, bueno, la sura sería esa. Sí, sería la de cubran a sus mujeres para que no sean importunadas, dice, ¿no? Y sencillamente para que las esclavas ya no sean maltratadas, ¿no? Por ser, digamos, personas de segunda categoría o de tercera o de... Sí. Pues nada. ¿Alguna preguntita más? Sí, quería preguntarte acerca del término que has hablado del yihadismo, cómo se utiliza en el contexto árabe, porque aquí creo que se ha pasado de rosca para que... No, es que yihad es esfuerzo, es que no hay... O sea, quiero decir... los terroristas son un producto, ¿no? Son un producto, pues, con X intereses geopolíticos, no se sabe, o sea, quiero decir, no sabremos nunca la realidad de cómo viene esto ni de dónde viene esto, ¿no? Pero sí que se trata de hacer un ataque, ¿no? Entonces cogemos esta palabra. ¿Pero esta palabra qué significa en realidad en árabe? Jihad, es esfuerzo. Bueno, ahora es una palabra antigua, ahora ya realmente tampoco es una palabra común, ¿no? Digamos, de la Arabia actual. No estaríamos ya fuera de... No es la palabra que utilizaría yo para decir hoy esfuerzo en árabe, ¿no? Es una palabra antigua que significa esfuerzo, pero no es religiosa. Exacto, no es religiosa, es del árabe clásico, del Fusha. Totalmente. Bueno, sí, de los propios terroristas, quiero decir, o sea, los propios terroristas, ¿no? Son los que dicen, bueno, es que yo, cuando van a decapitar y eso, ya que utilicen la palabra de Dios, pues es como muy indignante, ¿no? Porque a partir del atentado de las Torres Gemelas, yo creo que es cuando más se ha destapado todo esto. Antes no, y a raíz del atentado... Claro, porque había que justificar... Hay más atentados... Y todos son árabes. Porque hay que justificar unas guerras, ¿no? O sea, hay que justificar unas ventas armamentísticas, hay que justificar unas invasiones, hay que convencer a todo el mundo de por qué, y pues se crea este producto que sería el yihadismo. Antes de las Torres Gemelas, creo que esto no era tan exagerado como ahora. No, ya esta es la campaña, ¿no? Que nos ha tocado. Bueno, mientras nos toque a nosotros, no les tocará a otros. Es que es una cosa. Lo que pasa es que los judíos han sido bastante más inteligentes, no inteligentes, ¿no? Pero sí más organizados a la hora de organizarse coger unos abogados, ¿no? O sea, formarse, decir, vamos a estudiar todos derecho y vamos a defendernos nosotros mismos. Porque si, por ejemplo, si yo pongo ahora en el Facebook, hay que, no lo pondría jamás porque no me atrevería, ¿no? Pero hay que masacrar a todos los judíos. Pues enseguida me cerrarían la cuenta. Porque ellos tienen unos mecanismos de defensa de los que desgraciadamente nosotros carecemos, ¿no? O sea, nosotros, digamos, somos una comunidad bastante pobre, intentamos formarnos, ¿no? A las mujeres se les anima muchísimo a que estudien, a que hagan carrera, a que lleguen lo más lejos posible, ¿no? Para integrarse y poder así, digamos, quitar todos los prejuicios. Bueno, pero no es igual, en cualquier caso no hay ningún problema interreligioso. Quiero decir, ya otra cosa sería a lo mejor ya el sionismo, pero bueno, eso ya es otro cantar. Ya me voy del tema. Pues nada, pues muchísimas gracias. Ah, perdón. Dentro de mi absoluta ignorancia, el tema de la homosexualidad y la transexualidad dentro de del Islam, no, vale, ni de cómo se trata, ni de qué corrientes hay, ni de si hay activistas que... Sí, hay activistas, por desgracia están amenazados, y por desgracia están amenazados desde dentro de la comunidad musulmana. O sea, quiero decir que nosotros tampoco somos todos unos santos. Sí, o sea, en el Corán habla de la promiscuidad. Entonces, hay un capítulo en el que habla sobre la promiscuidad y entonces ese capítulo es el que cogen los hombres, ¿no? Los que deciden hacer luego estos escritos, ¿no? Y deciden que no, que la homosexualidad está prohibida y demás, ¿no? En el Corán no dice nada de la homosexualidad, ni de hombre con hombre, ni mujer con mujer, sino un hombre yéndose con muchas mujeres o una mujer yéndose con muchos hombres, ¿no? Bueno, esto es por el cuento de Lot, pero bueno... en la actualidad, ¿qué es lo que ocurre? Pues que por desgracia, sí que es verdad que en los países de mayoría musulmana no están muy aceptados los ni los homosexuales ni los transexuales, ¿no? Yo tampoco puedo hablar de todos los países, puedo hablar de Egipto, en el que realmente sí que son perseguidos, sí que son cazados, ¿no? Sí, se organizan, digamos, trampas, ¿no? Para cazarlos, pues bueno, pues son cosas que son incomprensibles y contra las que también se lucha desde allí, ¿no? Desde colectivos egipcios y por supuesto que hay que erradicar, ¿no? Yo también eso a veces lo meto también un poco con la islamofobia de género, que no es islamofobia de género, pero no hay un término para ello todavía, pero debería de existir. Y sí, efectivamente, bueno, en Pakistán van a abrir la primera mezquita del mundo, que es para todo, bueno, del mundo no, creo que en China ya hay, que es para todo el mundo, ¿no? Que es una asociación, una congregación de transexuales que han conseguido abrir en Islamabad la primera mezquita para todo el mundo. Que nosotras las mujeres también lo agradecemos. Yo también, por ponerte un ejemplo, más porque en mi campo de estudio, en Palestina hay un movimiento, bueno, una organización que se llama Al-Kaus significa arcoíris en árabe, y tratan mucho de estos temas. Teoría queer, tema de trans, tema de homosexualidad, lo tratan y también lo vinculan mucho a la lucha antisionista y a la lucha por Palestina. También, de alguna manera, deshaciendo los argumentos del pinkwashing que Israel desarrolla, esta idea de sí, pero nosotros somos un Estado que damos muchos derechos a los homosexuales, dicho sea de paso, a los hombres, porque también hay una lesbofobia. Y entonces, imaginaos a estos salvajes de Palestina, que los pobres musulmanes no pueden... ¿no? Entonces, de alguna manera, desde Israel se criminaliza lo árabo musulmán de Palestina para justificar una ocupación. Y desde esta organización hay un gran discurso, de alguna manera... luchando contra el patriarcado árabe y musulmán, que como dice la compa, lo hay, no se niega, pero también vinculándolo a la lucha contra la ocupación y a decir, oye, nosotros también, lo que decíamos antes, nosotros también desarrollamos discurso, nosotros también, nosotros y nosotras siempre, nos salvamos a nosotras mismas. En cualquier caso hay un activismo ahí, porque evidentemente es algo natural, quiero decir que no porque seas egipcio... ya no eres homosexual o ya no hay probabilidad de que seas homosexual, es absurdo, con lo cual esto sí se va mejorando, ¿no? Y esperemos que, si Dios quiere, pues que podamos vivir todos a gusto nuestra religión. O no, o los que no tengan. Yo quería preguntar, porque siempre he oído que los musulmanes son muy machistas, plan como que es una cultura muy machista, y hasta qué punto todo eso era cierto y tal. Es que siempre lo he oído, pero no sé. Pues yo sí. Querría puntualizar que los musulmanes es un término como gigante, ¿no? No, pero en plan, de que en eso dije como muy machistas, y lo he oído siempre, pero no sé. Bueno, yo lo que sí que tengo que decir como hispanoegipcia es que en Egipto las leyes son muy machistas y esto promueve el machismo. Ellos dicen ser un país islámico, pero realmente las leyes contradicen el Corán. Entonces ahí es donde un poco habría que discernir entre lo que es la religión y lo que son los patriarcados, las sociedades, las culturas, las modas, ¿no? Igual que, por ejemplo, hace 40 años en Egipto las mujeres iban con minifalda y ahora van todas tapaditas, pues lo mismo, ¿no? Pues ahora hay bastante más violencia machista, bastante violencia de género, bueno. Entonces, en ese caso, sí, yo no puedo quitarte la razón de que algunos musulmanes... No, por supuesto, o sea, quiero decir, igual que hay gays, ¿no?, musulmanes y no musulmanes, pues hay machistas dentro de todas las culturas, ¿no?, en todas las sociedades, por desgracia. Y sí que es verdad que cuando los países son pobres o están en revoluciones, o que es lo que ha pasado un poco con las primaveras árabes, ¿no?, pues que esos países se han ido a la porra, ¿no? Entonces esto baja mucho el nivel de protección, de que tú sufras malos tratos y puedas llamar a la policía, porque no hay policía, como que se hace más anarquía todo, ¿no? Entonces ahí vale todo. ¿Y entonces qué pasa? Pues que los primeros en perder serían los niños, luego son las mujeres y luego así, ¿no? De rangos y todo para abajo. En todo caso, yo sigo haciendo énfasis sobre la idea de no se puede esencializar, o sea, la máxima, ¿son los musulmanes machistas? Es que no sé si hay una respuesta a esa pregunta. Nos planteamos la pregunta, ¿son los cristianos machistas? Así, grosso modo. Sí, no. No, bien, yo creo que forma parte de lo que decíamos, como en el ejemplo de Israel, de satanizar al enemigo diciendo, y mirad, nosotros tenemos derechos para las personas, en este caso gays, homosexuales, en fin, y ellos no. Yo creo que forma parte de un mecanismo, o sea, el discurso es un mecanismo de poder. Y estas ideas que se nos van quedando, pues evidentemente conforman el modo en el que luego nos comportamos o pensamos sobre el otro, los otros, o lo que quiera que sea eso, lo digo siempre entre comillas. Pero por una parte está guay, ¿no?, esta duda que planteas de, es que siempre lo he oído, pero es que yo no sé. Pues es que igual es que es absurda la pregunta. Quiero decir, porque dices, es que ¿cómo va a ser? O sea, son los musulmanes así, puesta en el aire, ¿no? No sé, eso es lo que dice la compa. Habrá que plantearnos sobre la idea de patriarcado. ¿Qué patriarcados? ¿Cómo son los patriarcados? Hay una antropóloga, apellida Segato, que habla de diferentes patriarcados. Ella habla de América Latina antes y después de la colonización y cómo Europa trajo una forma de patriarcado muy característica, ya vinculada con formas de mercado, capitalismo, etcétera, que hacen de eso un patriarcado específico. Que no quita que antes hubiera un patriarcado allí, sí, pero que de repente se cruza con otras cosas, eso, todos los modos de economía que se traen desde Occidente. Entonces, hablar de patriarcado, de machismo musulmán, ¿qué pasa? ¿Cuándo? Ahí también se cruza con colonialidades, de repente, es que Europa estuvo en países árabo-musulmanes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es solo un machismo islámico? ¿Es que los musulmanes son esencialmente machistas? Pues eso son todo preguntas problematizables. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por venir y por llenar la sala y por su atención. Muchísimas gracias.